ya tendría que estar recontra sembrado el trigo, para aprovechar estas lluviecitas, que se hidrate bien y que aproveche la... Antes, los viejos de antes acostumbraban a sembrar para Santa Rosa, porque decían que Santa Rosa les ayudaba la lluvia. No, les ayudaba a tener buena cosecha. Ajá. ¿Viste? Y era como una costumbre, una creencia. Pero para antes de Santa Rosa. Y yo le decía, no, para Santa Rosa. Ah, mismo. Mismo, sí. Siempre. Y a veces sembraban y después caía una nievecita. Ajá. Una escarchilla. Y igual salían las plantas lindas, ¿viste? Claro, claro. Sembraban habas, arvejas. Mirá. Y a veces ponían hasta los ajos en esa época. ¿Santa Rosa qué fecha es? Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto. Mirá. Y a veces coincidía justo con el cuarto menguante. Ajá. También va a coincidir este año. Y parece que este año también, yo no me he fijado, ¿viste? Y sí, porque fue luna llena antes de ayer. Ah, mirá, claro, mirá, justo. Está impresionante para sembrar, entonces. Está impresionante para poner arvejas y habas. Bien. O lo que quiera, ¿no? Va a haber que ir a meter las manos en la tierra. Nosotros ya pusimos ahí los... Yo también puse algunas arvejas y algunas habas, a ver, para probar si... Cómo se desarrollan. Como unas... Y los almácigos hay que y poner. Los almácigos ya están hechos en... Para, chao, hasta luego. Chao. Nos vemos. Para hacer plantines, eso. Claro. Ya están naciendo, o sea, ya en Magín. Claro. Sí. Demoran un poco, pero ya están naciendo. Beatriz hizo repollo. El repollo ya está brotando. Sí. Tomate. Tomate, lechuga. Está bueno. Así que. Bueno, muy bien ahí. Bueno, vamos a arrancar con algo de música, Atilio. Me parece muy bien, porque si no. Si no, pura charla. Pura cháchara, dijo. Y vos habías pedido un tema para arrancar así con cháchara, sí. Pero gracioso. Gracioso, sí. Rigoleta. Entonces, le metemos al Coco Díaz. A Coco Díaz, para que la gente se ponga un poco alegre y arrancarle una sonrisa. Dale. Ya en que, medio de este. Claro, en medio de toda esta. Malaria que hay. Dale. Que lo primero, vos prendés la radio y dice el dólar se escapó, está a 31. Y bueno, yo como no conozco los dólares, pero voy al mercado y han subido las cosas. Claro. Una barbaridad. Es verdad eso, ¿no? Porque uno dice, ah, se fue el dólar. Y si, como si uno manejara dólares, pero. Claro. En realidad, cuando te hablan de dólar, te están... Es la moneda norteamericana con tanto poder. Claro. Somos hijos de Norteamérica. El poder se lo da el gobierno, ¿eh? Así que... Claro. Bueno, después vamos a estar escuchándolo a Saúl Huenchul, que algo tiene para decirnos de esto. Qué bueno. Ahí vamos. Coco Díaz, Alpargata con bigote. A ver, para que se ríen un poco. ¿Alberto no se habrá tragado una alpargata, hermano? De cañamos retorcido y una lonita liviana, la chancleteo de mañana acariciando el rocío, con la toalla en la cintura, encaró la bomba sapo, con un bostezo de tapo, una sonrisa forzosa y bigote encaprichosa como si fuera mi cacha de trapo. Alpargata con bigote, amigas del piso de tierra, tranqueadoras en el surco, bailadoras de ranchera. Alpargata con bigote, negra blanca sobordada, desde algún clavo colgada, te agradece la de potro, que algún argentino que otro, te calce en cualquier gauchada. Dalilo para levantar la polvareda con las alpargatas, hermano. Bailando se pisó los bigotes y se cayó en cabeza, hermano. Humildona y muy sencilla, de la punta hasta el talón, vos no dolele el galpón, la acarician tu ranilla. Y con mucha diplomacia, si nuevas o dominguera, alguna moza pueblera, tengo que arrastrar el ala, sos raíz que me apuntala contra los huesos queridos que esperan. Alpargata con bigote, arriba del piso es tierra, tranqueadoras en el surco, bailadoras de ranchera, alpargatas con bigote, negras blancas o bordadas, desde algún clavo colgada. Te agradece la de potro, que algún argentino que otro te calce en cualquier gauchada, alpargata con bigote, que te pudiera de nuevo tener. Ahí estaba la voz del Coco Díaz, que de escucharlo nomás a Tilio le saca una sonrisa y lo hace, nada, alegrar la tarde, ¿no? A Tilio, agarrá el micrófono que si no, no te escuchan. Estaba poniendo la pava moderna, claro, dijo. La pava para electrocutar el agua. Sí. Viste que el agua no tiene el mismo sabor si está guardado en botella de plástico o en jarra de vidrio o en... cambia el sabor. Sí, sí. Y esto cambia. De electrocutar el agua a mí no me... no simpatiza, ¿no? No me simpatiza mucho, pero no queda otra. Y hay otros que incluso en la ciudad calientan el agua en el microondas. Yo digo, qué cosa más... qué sinsentido, ¿no? Porque el microondas lo que hace es romper las partículas. Claro. Yo no comería nada de microondas, pero tampoco tomaría agua calentada microondas, ¿no? Una cosa... pero a veces no le queda otra, ¿viste? Porque si no tenés gas, por ejemplo, para calentar el agua, claro, o leña, no te queda otra que calentar el agua, ¿viste? Sí, cuando no queda otra, no queda otra, pero a veces la gente, por no usar una pava, por no poner una pava al fuego, por... bueno, claro, en fin. Es más rápido esto que prender la cocina acá. Claro. Bueno, no fuimos, estábamos con el Coco Díaz ahí riéndonos de la alpargata con bigote. Que vuelven las alpargatas con bigote. Sí, vuelven. Vuelven porque... mirá, sí. Ahora son suela de... De goma. No, yo lo que no, digo es no que se vuelve, le salen bigote. Pero se le salen los deditos. Se salen los deditos y se rompe la suela, ¿viste? Se gasta muy rápido. Claro, no, y antes esas alpargatas de cáñamo, nosotros le echábamos agua hirviendo para que se endurezca la suela y dure más. De una. Claro. Ese era un secreto que había. Ajá. Y ahora no podemos hacer. si le echamos agua hirviendo se derrite. Así es. Así las cosas con la modernidad. Todo es moderno. La sí. Tecnología. Bueno, tanta tecnología. Che, ¿qué te iba a decir? No se te va a hervir, ¿no? El agua que se te electrocuta y después. El mate electrocutado tampoco es gracioso. Tampoco es bueno. Mate con bollero, dijo. Mate con bollero. Bueno, son las cosas, ¿no? Vos hoy así me hacías acordar a esto de la videocasetera con el ladrillo en la esquina. Claro. Para que funcionara. ¿Viste? Y son cosas que uno no se acostumbra a abandonar, digamos, ¿no? O claro, sea, sí. Sigue buscándole la vuelta a las cosas. Para que funcione. Claro. La típica es el cablecito que se corta y entonces lo doblás así un poquitito y lo pisás con el aparato y sigue andando. Pero un tiempo, después hay que doblarlo para otro lado porque claro, para ese lado ya no anda más. Hay que buscarle la vuelta. Claro. Y a veces es por no separar y unir claro, los cablecitos e encintarlo. Pasa que todo argentino sabe que ese es el último paso, porque después de eso no sirve más. No, se corta cerca de la ficha y listo, ya claro, fue, hay que cambiar la ficha. Así es. Bueno, y tenemos... ¿qué otra música tenemos? Tenemos otra música y decíamos que íbamos a escuchar a este maestro, Saúl Huanchul, hablando un poco de política. Ah, mirá qué bueno, a ver, sí, eso está bueno. Del disco que se llama Que nos vaya bien, así que bueno, ahí va, don Saúl. puedo con mi guitarra desde el rincón menos visto alzar el sueño de Cristo lleno de esperanza y luz, hacer que en una milonga crepite la idea clara del inmortal Che Guevara y de Gandhi el gran hindú. No importa que no me escuche, ya me escucharán mañana cuando la raza cristiana salga a buscar claridad. Cuando de andar en tiniebla se le canse la existencia, cuando entre a tomar conciencia de su propia realidad. Cuando reclame justicia frente al sordo imperialismo y empiece a ver por sí mismo la inmensa lucha del Che. Cuando cada arrodillado de los sistemas aberrantes con las rodillas sangrantes puedan ponerse de pie. Cuando no se piense solo con la panza y el bolsillo, cuando el hombre más sencillo cambie el paso para crecer. Cuando cada uno vea que es error y retroceso cabrestearle a los traviesos que manejan el poder. Cuando se meta en la sangre la idea como un abrigo, que no hay que pasarse, digo, ante nadie por misión. Cuando vean que los vivillos no son más que pobres cuentos convertidos en instrumentos de su propia destrucción. Cuando se cambien las bases del sistema educativo y caiga el mundo agresivo, víctima de su erosión. Cuando no sean serviles sostenes de picarones y el pueblo sin agresiones camine a su salvación. Por ahí andará mi rumbo cabalgando como arenga en una milonga renga y un acento payador, porque el gaucho siempre tiene la esperanza flor de labio más allá de los agravios que sembró cada opresor. Yo traigo la sangre vieja que ayer regó el continente de millones de inocentes que América vio morir. Yo traigo la sangre viva de mis abuelos sufridos que jamás han permitido ser reptil para existir. Ha logrado el poderío como una pobre conquista a un pueblo materialista y a un tiempo de corrupción. Por eso si no hay un cambio urgente y hasta sin lodo, no hay duda que vamos todos camino a la destrucción. Por eso tenemos urgencia en la gran patria argentina, porque la infección camina como cualquier vendaval. Aquí la gente que manda tendrá que darle presencia al bien y a la conciencia si quieren pararlo al mal. Hay un país semejante y un pueblo que existe hambriento, como mostrando el talento de los hombres en acción. Hemos estado como tontos, siempre mirando pa' afuera, como si la idea extranjera fuera a traernos solución. Hoy sufre el pueblo argentino, sufre el pueblo americano, no lo que sufrió el paisano, pero los diablos están. Por eso mientras de que algunos de oro se visten, deambulan caritas tristes sin un pedazo de pan. Podrá el mundo ser leído, podrá el hombre hacer fortuna, podrá llegar a la luna, podrá calmar su ansiedad. Pero si no hay sangre buena, si no hay un corazón grande, siempre la miseria expande su cota de mezquindad. Hay que conformar sistemas que más profundo amanezcan, para que los niños crezcan ya con otra orientación. En bien del hombre, del pueblo, hay que mejorar las bases, sin diferencia de clase, como lo hace la creación. Hay que salir de las nieblas, de las frías cerrazones que han sembrado los matones en toda la humanidad. Hay que dejar, si se puede, de servir a los mañeros, para vivir más entero sin mellar la integridad. La guerra con las matanzas, las corrupciones sembradas no han servido para nada, sino para dos o tres. Hay que bajar los cañones que apuntan a la inocencia, porque jamás la violencia traerá paz y otra vez. Que se una al pueblo argentino como el deber más bendito, para que los jovencitos puedan en su patria ser. Porque frente a la existencia del hombre es de más sabido que solo los pueblos unidos pudieron y podrán crecer. Yo me voy con mi guitarra hasta que la masa un día baje de su fantasía para oír al payador. Entonces será mi acento como un dedillo que marca. Digo así a otra comarca de una existencia mejor. Muy buena la canción de Don Saúl Buenchur. Siempre diciendo verdades. Vos sabés, Atilio, que entre otras cosas hoy es el día de la radio. Ah, mirá, no sabía. Sí. Y de los que hacemos radio. Es nuestro. Los y las que hacemos radio. Ajá. Y les que. Y... los y las. Sí. Uh-huh. Y nada, estaba pensando en la magia de la radio, ¿no? Porque fue uno de los primeros, bueno, primero fue el diario, pero después fue la radio. Y la radio llegaba de maneras muy, muy particulares a las casas, muchas veces con información. A veces las primeras músicas eran bailadas a partir de la radio. Sí, sí. Yo me acuerdo en casa había un mueble grande de madera y era una radio. Un mueble y, tipo una cómoda, así, sí, sí, grande. Era grande, casi del tamaño del televisor. Mirá. Y nosotros mis viejos le ponían pila o si no la usaban con batería de auto. Ajá. Y la batería de auto la cargaban con un molino que tenía el señor Seguí en la escuela. Mirá vos. Y a veces se llevaban la batería por así, para cargarla por adelante el caballo, así, ¿viste? Y la iban a cargar. Y si no, pila. 8 pilas tenían de esas Everready grandes. Una fortuna. Claro, pero se prendía la radio a la hora que daban los mensajes al poblador, porque era radio nacional de Esquel que escuchábamos. Y bueno, ahí escuchábamos todos los cuando se comunicaban. Por ejemplo, hay una canción de Jiménez Agüero que dice sí. Poncho de Lona Encerado. Ajá. Habla una parte de lo que era antes. Sí, de la importancia de la radio, ¿no? Sí, sí. En esta zona. Y todas las distancias era la única forma de comunicación. Uh-huh. Donde no llegaban los telegramas porque a veces no habían oficinas de correo. Y de primero la forma de comunicación o mandar carta o mensaje era un chasqui. Claro. Que iba a caballo pero demoraba. Bueno, así la radio solucionó un montón de esas cosas. Sí. Vos sabés que yo siempre digo que yo llegué acá al Bolsón. La primera vez que llegué, mis tíos me habían dicho, vos cuando llegues, pregunta dónde está Alas, y andate a Alas, y decí que avisen que vos estás acá. Y para mí era como muy, muy raro esto. Era la primera, la primera época de Alas. Estaba allá en la San Martín, donde ahora está el Pascasio, el Perito Moreno, Pascasio Perito Moreno. Ajá. Ahí estaba, me acuerdo. Y la San Martín estaba faltada hasta por ahí nomás, hasta la Plaza de la Virgen, por ahí. Y de ahí para el sur, nada. Claro. Y nada, uno llegaba, avisaba y al ratito caían los familiares. Me acuerdo que habíamos llegado en el Mercedes. ¿Te acordás del...? Sí, sí. ¿Cómo se llama? El Charter Mercedes. Estaba el Charter y estaba el Mercedes. Mercedes, sí. Sí, me acuerdo. Así que... El famoso Charter. Claro, ahí habíamos caído. Así que bueno, nada. Imagínate un poco más atrás. Había un colectivo que se llamaba El Serrano. Ajá, mirá. Y tenía asientos de madera. ¡Fa! Blanditos como para viajar de Bariloche acá, ¿te imaginas? Que se tardaba como 4 horas. Claro. Porque era. Y ese mismo colectivo pasaba por Cholila y iba a Esquel. Mirá. Sí, eran esos tiempos que bueno, la radio cumplía una función que no había forma de reemplazarla. Hoy muchas de esas funciones son reemplazadas por otras tecnologías como los teléfonos, las redes sociales, claro, y todo eso, pero muchas siguen siendo, digamos, protagonista de la radio. Yo creo, todavía sigo creyendo que la radio llega a donde no hay tanta tecnología, ¿viste? Uh-huh. Porque a veces los teléfonos no tienen señal. Y sin embargo, la radio sí tiene llegada, ¿viste? Claro. Igual fíjate que hay cosas que son irreemplazables. Yo pensaba con esto de la radio, ¿no? Una de las cosas que empezaron a pasar con la radio era que se empezaron a hacer radioteatros. Ah, también, sí. O radionovelas. Radionovelas. Y entonces la gente gastaba la poca pila que tenía también para escuchar el capítulo, claro, de lo que pasaba, ¿no? Yo me acuerdo, nosotros escuchábamos una radionovela, ¿no? De un gaucho que se llamaba Hormiga Negra. Mirá. Y también la historia de Mate Cocido y... Claro, grandes historias llevadas a la radio como radioteatro, ¿sí? Bueno, yo quería compartir hoy el principio, el capítulo cero de una historieta muy interesante y que además hace referencia al comenzar a la radio misma, entonces tiene así como un doble juego. No les voy a decir qué es, escuchémosle. Ahí termina Mi viejo mate galleta y arranca. Los hechos y personajes que se presentan a continuación son producto de nuestra imaginación. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. En el año del Bicentenario, Radio Provincia de Buenos Aires presenta El Eternauta, Vestigios del Futuro. La obra cumbre de Héctor Germán Oesterheld, por primera vez en radio, con el apoyo de la Comedia de la Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. La gran historieta de la historia grande está en la radio pública. El Eternauta, Vestigios del Futuro. Postales del capítulo cero. Provincia Noticias ya. Último momento. Continuando con la cobertura de los extraños acontecimientos que alteran la tranquilidad de la región, Radio Provincia les informa que el Departamento Meteorológico ha solicitado a los más importantes observatorios de la Nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en la provincia de Buenos Aires y sus zonas aledañas. Por otra parte, altas fuentes del Observatorio de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata nos confirman que las señales captadas por los sismógrafos no se deberían a movimientos telúricos y que su origen podría estar vinculado a la nevada fluorescente que asola a nuestra región. Les pedimos, por favor, que mantengan la calma, quédense en sus casas, cierren las ventanas, no usen los teléfonos y conserven sintonizada la emisora. Desde el Departamento Informativo de la Radio los mantendremos informados de todos los acontecimientos que han alterado la paz de la comunidad. Debido a la anormal naturaleza de estos sucesos, la programación habitual de la emisora será interrumpida cada vez que sea necesario para informar sobre las alteraciones que invaden nuestro territorio. Ampliaremos. Bueno, estoy tan sorprendido como todos ustedes. Muchos sabrán que hoy comenzábamos a pasar un radioteatro y yo llegué a la radio hace 2 horas para presentar... No puedo creerlo. El radioteatro se trata de esto, pero está sucediendo de verdad. En serio, es increíble. No sé cómo seguimos. Disculpen esta desprolijidad, oyentes. Disculpen. Vamos a poner un poco de música esperando noticias. Les pido que no se alejen de la radio. A medida que se vayan aclarando los hechos, los vamos a mantener informados. Sí, mantengamos la calma. En este momento estoy mirando el cielo y no veo que pase nada extraño. No hay por qué alarmarse, de todas maneras. Por favor, no abran las ventanas. No salgan de sus casas, no usen teléfonos. Y... Oricho, pone algo de música. Sí, por favor, así ordenamos un poco la información. Bueno, este radioteatro que arranca haciendo... relatando desde el personaje de un conductor de radio que va a presentar un radioteatro y le empieza a pasar lo que empieza a contar, digamos, ¿no? Es muy gracioso porque tuvieron que meter dentro, o previo, justo previo a este relato, el anuncio de que lo que se iba a escuchar era una ficción. Y así todo, muchas veces, como el locutor que habla y cuenta las noticias es un locutor de verdad y nada, habla como si estuviera haciendo el informativo de la radio, muchas veces nos ha pasado de oyentes desprevenidos que dicen, ¿qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Porque nunca termina de contar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, y estos radioteatros son radioteatros armados, bueno, en este caso lo contaba por la radio pública de otras épocas, uh-huh. No del macrismo, de la época anterior, donde la radio contaba con mucha inversión, digamos, ¿no? Claro. Para que funcionara e hicieran cosas muy interesantes. Hay toda una serie de radioteatros que hizo Radio Nacional sobre... sucesos verídicos, digamos, casos policiales verídicos que fueron transformados en radioteatros muy interesantes. Bueno, nada, están todos disponibles en la página de internet. Pero vos sabés también que Radio La Negra también hace radioteatros. Ah, no sabía. No solamente Radio Nacional.

Salí, por favor. Ya pasó todo. Salí. No. Te prometo que no va a volver a pasar. Por favor, salí de ahí, hijo. No quiero. Dale, salí debajo de la cama. Ya está. Tengo miedo. ¿Ya se fue? ¡Qué feo! ¿Te das cuenta? A mí me pasó lo mismo y ahora mi hijo. Las veces que terminé escondida debajo de la cama, cuando le tenía miedo, cuando peleaba. No, no. No puede volver a pasar. No, no puede volver a pasar. Bueno, está acá Silvia, vení, no te vayas ahora. No me voy. Bueno, Silvia, esto, yo decía antes de empezar a pasar un pedacito, que al final pasamos todo, porque vale la pena. Fue un radioteatro que no solo trajo cosas cuando se escuchó, sino cuando se hizo. Mira, lo fundamental es que esto lo hicimos entre todos los que estábamos en ese momento en la Escuela 337, mis amadas alumnas y alumnos de la Escuela 337, a los cuales a la mayoría sigo viendo. Yo me jubilé hace ya casi 3 años y nos une mucho afecto y me emociona lo del radioteatro. Porque bueno, yo por ahí con más posibilidades empecé a escribir un guión, pero que era con las cosas que tanto las mujeres como los muchachos contaban en clase, de vivencias. Trabajar en la escuela de adultos, que está acá en el SIC, que tiene una de sus sedes en el SIC, es una experiencia conmovedora con todo lo que significa la palabra conmovedor. Uno no vuelve a ser el mismo después de estar en la escuela de adultos. No es posible. Y el guión tiene palabras que me iban, yo les iba leyendo cosas y ella me decía, no, señor, así no, ¿cómo? Así no se habla. No es así que pasa. Claro, no es así que pasa, no, así no se habla. ¿Cómo va a poner eso? ¿Qué? Entonces, fue una producción colectiva. Las actuaciones fueron maravillosas, vos sabés que que hicimos, las intervenciones, los niñes, que es un niño de verdad, con muchas situaciones reales, fue, también mucha, ¿no? Traídas. Es que el hacer este radioteatro trajo muchos recuerdos de infancia, de adolescencia, de juventud y de adultez de muchos, que bueno, yo creo que es terapéutico, que va sanando el poder compartirlo. Todos habíamos tenido, los que estábamos ahí, habíamos tenido alguna experiencia, a veces propia, a veces muy cercana. También hacer este radioteatro fue increíble. Y lo escucho ahora y siento orgullo y una piel de gallina y el orgullo de haberlo concretado. Sí, y esto de terapéutico, de sanador que decías vos, de que yo recuerdo, digamos, que las chicas le dan una vuelta a la historia y decir, bueno, me pasó a mí de chica, no va a pasar de nuevo con mis hijos, ¿no? Y esto es como, bueno, un empoderamiento muy fuerte también, ¿no? Que se vivía, se sentía, digamos, ¿no? Desde el niñe que estaba actuando, a la madre que por ahí había vivido alguna situación, a la hermana, a la tía, porque el alcoholismo un poco lo que se estaba tratando de trabajar era cómo el alcoholismo se vincula fuertemente con el tema de la violencia, ¿no? Sí. Y cómo, por qué entonces no criar más alcohólicos, no criar, no convivir, no permitir. Sí, esto, ¿no? El empoderamiento, el saber que, y lo que creo fundamental, que es lo que la escuela de adultos hace, además de alfabetizar, es saber que no estamos solos, que estas problemáticas que muchas veces sentimos que son únicas y que nos atraviesan, no, que se comparten, que se pueden hablar, que te comprenden, que no tiene clase social, que no tiene nivel académico. Y esto me parece fundamental, porque cuando hablamos de alcoholismo, aquella vez eso, estaba María en la dirección, bueno, sabíamos por qué lo estábamos hablando. Claro. Y era algo que esto atraviesa capas sociales, de nivel, todo, y bueno, fue realmente muy lindo. Y yo aprovecho acá para mandarle un saludo a los compañeros de la Escuela de Adultos, claro, los que están y los que estuvieron, y a mis amados alumnos de la Escuela 337, al portero, a mi hermoso, y a las chicas, a todas las porteras también de allá de la 337, que seguramente te van a escuchar, y si no, me van a matar. realmente es una experiencia única. Qué buena combinación, todo eso fuerte que pasa en la escuela de adultos con la radio, ¿no? Con poder exteriorizar, compartir. Bueno, este programa mismo es medio... nació de ahí. De esas historias no contadas que también, bueno, fueron idea y creación de Atilio, pero muy fuertes, muy potentes, ¿no? Bueno, creo que Atilio fue el que marcó, fue el iniciador, y después nos quedó a todos picando el bichito de lo que hacía Atilio, el escucharlo a Atilio, las instancias de poder escucharlo en las distintas sedes cuando estaban transmitiendo, claro, que era una tarea también, era una tarea que nos enriquecía, porque bueno, de lo que charlaba Atilio nosotros también íbamos sacando cosas. Y bueno, después se concretó en proyectos de radioteatro, de... Yo sé que hicieron teatro, bueno, nada. Creo que la gente desconoce mucho la labor de la escuela de adultos, la primaria, pero sí, hay mucha movida ahí. Una gran labor también. Yo quiero mandarle un saludo y un reconocimiento a María, que como directora le dio un rumbo a la escuela fundamental. Fundamental. Desde la descentralización... Claro. Que no es poco. Tal cual. Las sedes que estamos habitando hicieron el crecimiento de la escuela de adultos, porque esto de nosotros que estamos acá de este lado del río, sabemos qué difícil que es a veces cruzar el puente. Claro, tal cual. Y entonces lo que hizo fue la escuela cruzó el puente. Sí, la verdad que muy, muy fuerte todo el proceso vivido con Historias No Contadas, el programa de la Escuela de Adultos, y todo lo que siguió, digamos, a eso, ¿no? Los radioteatros, las obras de teatro, bueno, las salidas, todo lo que... Bueno, me acuerdo de los programas con la gente llamando desde las distintas sedes que estaba escuchando, ¿no? Y los relatos. Hemos difundido, me acuerdo, como cosas así muy locas, ¿no? Una vez haciendo un programa desde acá, desde el SIC, una de las señoras contó que tenía un hermano desaparecido. Un desaparecido que no figuraba en ningún registro. Me acuerdo. Un desaparecido que vino, digamos, el ejército a buscar durante la guerra de las Malvinas para ¿cómo se llama?, enrolarlo en las Fuerzas Armadas. Y nunca más volvió. Me lo acuerdo. Y eso, digo, estas cosas, ¿no?, que uno no puede... Bueno, te marcan, ¿no? Digo, porque es la historia y la otra historia, sí, ¿no? Sí. Así que, bueno, nada, muy, muy...

primero en silencio, empapando el pañuelo a un punto increíble, después con hipos y jadeos, y finalmente le acomete un ataque terrible de llanto que obliga a las vecinas a llevarla a la cama preparada para esas emergencias, darle a oler agua de azahar y consolarla, mientras otras vecinas se ocupan de los parientes cercanos bruscamente contagiados por la crisis. Durante un rato hay un amontonamiento de gente en la puerta de la capilla ardiente, preguntas y noticias en voz baja, encogimientos de hombros por parte de los vecinos. Agotados por un esfuerzo en que han debido emplearse a fondo, los deudos amenguan en sus manifestaciones, y en ese mismo momento mis tres primas segundas se largan a llorar sin afectación, sin gritos, pero tan conmovedoramente que los parientes y vecinos sienten la emulación. Comprenden que no es posible quedarse así descansando mientras extraños de la otra cuadra se afligen de tal manera. Y otra vez se suman. Bueno, muy y aquí bueno. Un pedacito de Julio Cortázar con Conducta en los velorios, un cuento que nos lleva a viajar, aunque no sea un radioteatro. Claro. La literatura leída y contada por sus propios autores, ¿no? Otra de las bellezas que nos ofrece la radio y que la verdad que es hermoso, sí. Aquí Joaquín me hace acordar también que Joaquín tiene un programa que se llama ¿Qué pasa con la mosca? Que es otro de las cosas que hace la radio posibles. Un programa de chicos con discapacidad como Joaquín. Uh-huh. Sí. Y que hacen un programa donde ellos operan, ellos locutan y ellos ponen la música y a veces ponen la misma música 5 veces seguidas porque es la que les gusta, ¿no? Y bueno, está muy bien. Son qué las bueno. cosas que permite la radio también, porque la radio no es solo la radio comercial que pareciera toda perfecta, puntillosa, que no hay espacios vacíos, como por ejemplo ahora que nos quedamos sin cortina de fondo, uh-huh. y ahora la magia, ahí está la cortina. Ahí está la... ni silencios, ni cosas que, bueno, a las radios comerciales le dan mucho pánico, ¿no? Y que nosotros fuimos construyendo de otra manera. Claro. Dándole posibilidad a estas otras formas de radio. Igual, es una cosa tan linda. Yo creo que ya te lo he preguntado 1000 veces, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Vos te imaginabas haciendo radio, Atilio? La verdad que no. ¿Por qué? ¿Qué era lo que ponía una barrera entre la radio y vos? No era una barrera, sino que nunca soñé ni nunca se me pasó por la mente hacer radio. ¿Viste? Me llevó a hacer radio el ver que otras personas no se animaban. Y fíjate que vos te animaras llevó a que otras personas se animaran. Se animar. Qué loco a veces cómo pasan estas cosas, ¿no? Bah, lo contaba Silvia recién, ¿no? Que decía, era Joaquín, ahí tenés un mate. Que, sí, sí. Que te escuchaban a vos y entonces opinaban y entonces, bueno, ¿y por qué nos llaman? Sí, sí. Fue... No sé cómo decirlo. Fue una forma de acercarme más a la gente, a mis vecinos, a mis compañeros de grupo, a los que a la escuela de adultos. ¿Y te cambió algo a vos como persona empezar a hacer radio? A mí como persona no me cambió, creo, pero me di cuenta que tenía una posibilidad más de comunicación, ¿viste? Eso sí me cambió, pero como persona no. Los valores siguen siendo los mismos. Los mismos. Eso es importante. Hay personas que entran en un un Edipo, ¿no? En un mirarse a sí mismo y decir, ah, ahora estoy en radio, ahora soy conocido y... No, fíjate que a mí no me pasó eso, de sentirme que era, no sé, que había cambiado. Nunca lo sentí y no creo que no... Nunca lo vi. Es como una persona cuando no tiene plata, después tiene, lo cambia. Que, claro. ¿Viste? A mí que, la plata nunca me cambió. Claro. Están los que nunca la tuve, están los que no nunca la tuve, pero si la tuviera no me cambiaría. Tal cual, qué buena comparación. Es muy clara la comparación. Claro. Bueno, y esta sabiduría tuya lleva ritmos que mucha gente de la radio dice, no, eso no es posible en la radio, ¿no? Porque necesita de un pensar lo que uno dice. Claro. Lo que nosotros hacemos es espontáneo, no es nada creado, es lo que nace en el momento. Es lo que nace en el momento, así que es un radioteatro más. En vivo. En vivo. Y como estos radioteatros en vivo, nos pasan cosas que nos pasan cosas. Mirá, se hizo una hora, así que vamos a tener que cerrar el programa. Y bueno, Javier, hoy es el día de la radio y aprovechamos para saludar a todas las radios. A todas las que nos retransmiten primero. Claro, a todas las... Y después también a todas las otras. No, a todas en general. Desde la más grande hasta la más chiquita. Creo que las más chiquitas somos nosotros. Somos nosotros. Los saludamos a sí mismos. Claro. Pero a todas las que respetan también, ¿no? Claro, porque sí. Hay algunas radios que no respetan a esas, no las saludamos. A esas las dejamos nomás, que vivan como puedan. Bueno, y nos vamos a ir, Atilio. Bueno, Javier, nos estamos yendo, será hasta el próximo programa. Y sí. Un agradecimiento a todos los que nos escuchan y que por ahí se quejan porque los programas son muy repetidos. Vamos a ponernos las pilas en tener un par de programas de repuesto. Lo que pasa es que nosotros no tenemos auspiciantes. Claro. ¿Viste? Entonces, bueno, se hace lo que se puede. Lo que se puede. Igual eso no nos... no es que nos ponen una postura de, bueno, se hace lo que se puede y es lo que... Listo, hasta ahí nomás. No, le ponemos mucho... Muchas ganas. Muchas ganas, sí, sí. Sí, sí. Sobre todo nosotros y, bueno, los que los retransmiten también. Claro. Los tienen paciencia y, bueno, es una forma de... Entiendo yo que es una forma de ocupar un espacio que queda por ahí vacío. Sí, y que tratamos de ocupar dignamente, con muchas ideas y con, claro, mucho sentido. Y que le sea útil a alguien lo que nosotros decimos y sabemos, porque lo que decimos es verdad. No nos metemos en una política de difamar al gobierno de turno, ni al que salió, ni nada por el estilo. Igual al de turno le podríamos difamar bastante. Bueno, Atilio, nos vamos viendo hasta la semana que viene. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajo se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que